loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah. Voy a 180 porque suena Residente. Te distraes, yo te adelanto por la derecha. Voy a 180 porque suena Residente. Ey, ey. Te distraes, yo te adelanto por la derecha. También hace rato te quiero comer. ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. Un perreíto en la pared. Yo soy un caso que hay que resolver. Pero no te vayas.

Tu chicho no chicha. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. Si me escribiste, anoche te dejé un mensaje, pero no lo leíste. Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí. Dicen que te perdí, te perdí. Y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Me duele tanto. Otra noche sin ti. Otra noche sin ti, yeah, yeah. Otro día que me despierto y en mi cama no estás. Dime de qué me sirve el cash si lo que yo quiero no se compra. De noche mi sombra te nombra. Bájale al orgullo, quiero verte. Detente, loco, tú me tienes impaciente. De mis errores yo soy consciente, pero los cobardes también sienten. Tengo que aceptar la realidad de no tenerte. Nunca pensé que me llegara un oponente. El que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón. Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción. Mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación. En tu cama hay un party, y en ese party no tengo invitación. En tu cama hay un party, y en ese party no tengo invitación. Y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. No me duele tanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Yeah, yeah. Been a while since I've seen your face. And you know it gets lonely in LA. Thinking of you every day. Say the word, I'm on a one way. First I gotta follow your lead. Listen to whatever you say. And act like I'm okay. Why you wanna cause my pain? When you know I'm sorry. You should shed tears in the army. There I was wishing you would stop me. Here I am, wishing you would call me. I'm outside and the rain's pouring. Hoping we'd be good by the morning. You know I don't do it on purpose. You know I can't go another night without a high. I wanna go on nights without you. No more, no more night without you. Siempre les digo lo mismo, quieres chingar.

por ella. Y mientras cuentan cuentos, tú y yo solos, bachatas y una botella. Quiero hacerle religión a tu morena, a tu boca y a tu cara. Y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama. Si llegué viva aquí, no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Que hablen. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro bajó del cielo. Que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza. Tu boca es como mi casa. Lo que yo dice parece veneno. Si me preguntan yo le diré que no lo sé. Quiero gritar que te echo de menos. Dame del agua bendita que calma mi sed. El último romántico. Yo era ateo, eso es. Pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro bajó del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando. Como catano, como perro viralata, soy perra callejera con la popola de raza. Te comete purina, vamos pa' la perrera, queremos no enganchar en medio de la carretera. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados. Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados. Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Ey, cuidado que este perro anda sin bozal. No me puse la vacuna, esta noche estoy animal. Con rabia, parcero, fue que la salpiqué. Bajamos trucho de Colombia PRD. Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando. Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata. Sé que eres guau guau guau, pero no eres viralata. Tú eres raza rulay, bebé jumbo light. Te ladro al DM y de una me caí. Te freno en los mini y te llevo a Dubai. Me encanto contigo hasta en Washington High. Eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Como el catano, como perro viralata, soy perra callejera con la popola de raza. Te comete purina, vamos pa' la perrera, queremos no enganchado en medio de la carretera. Estoy en celo, estoy en calor, se me abro cuatro patas, me también un ventilador. Una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado. Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado.

una bala, soy peligrosa, nadie me iguala. Y ahora me puse más buena, pero más mala. Ahora me está llamando, a mí me resbala. Ahora que estoy perdida como una bala, yo soy peligrosa. Callejón con Kitipo. Ah, sí, ¿quieres ir? Vamos, Chuliano, para allá. Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos, pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas. Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía. Las amigas que se besan son la mejor compañía. More, dile cómo es. Toquiche Rosalía. Ella se arroja una bichuela y yo le enrolo a la María. Se ve mejor que los tres golpes. Yo me la como todos los días. Que yo le canto por bachata y ella me canta por bulería. Le muerdo cachete como si fuera una fruta. Siempre llego tarde porque me invento la ruta. Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta. Pa' quitarme la rechura y desacato tengo tiempo. Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloque. Calentura vaginal de RD pa' Barcelona. La reina de tu popola, tenemos la corona. La dura de la dura, eso ya no es un secreto. Las uñas en punta las llevamos a estileto. Uy, Toki, estoy enamorada. Uy, Toki, tú eres de respeto. Tú eres linda, yo estoy ruling.